Raíces de mi tierra. Sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3. De folclore, pero distinto. Estamos ingresando en lo que es la segunda entrevista del día. Prometíamos otras canciones inéditas para este sábado maravilloso en donde elegimos atrincherarnos con gente preciosa, con seres bellos, bellos por dentro, bellos por fuera, con un arte comprometido. Ya venimos emocionados de la nota anterior y ahora de la sangre, la música santiagueña, nos vamos a Miramar. Nos vamos a esa costa que vio nacer desde la provincia de Buenos Aires a un exquisito cantor y compositor, joven además, y que desde mucho más joven estuvo ahondando y profundizando nuestro cancionero popular. Lo vamos a recibir porque está con nosotros, porque hace rato está en nuestra rueda de mates y ya es parte de la mesa de trabajo de Raíces de mi Tierra. Hernán Boyeta con nosotros. Más allá de lo lindo que nos interpeló la conversa que tuviste con el Cuervo Pajón, esta es nuestra forma de darte la bienvenida oficialmente, Hernán. Bueno, Cari, ¿cómo estás? Un placer grande para mí estar. Ya, como decíamos, fuera de aire, hoy debe ser la tercera o cuarta vez. Siempre sí, estás ahí dándonos una mano a todos. Y bueno, no pude estar fuera de eso cuando estábamos escuchando al Cuervito, porque sí, es alguien que quiero mucho y bueno, que sé mucho sobre su vida, sobre sus cosas, sobre su loca música, sí, su claro, loca energía que está siempre conectada ahí en la Salamanca y en el mundo, ¿no? Así que bueno, lindo también ver eso, como decía hoy, de que otros compañeros van con sus sueños para adelante y con sí, esa condición de tomar la música como una forma de vida y de poder contar las cosas. Así que, bueno, contento que pases. Qué lindo, Hernán. Me quedé pensando mucho en esta idea de la no competencia, o en todo caso, no una competencia desleal, sino más bien una competencia compañera, en donde uno pueda ir a ver al otro al teatro y en donde puedan crear juntos, porque es la manera de realzar nuestro arte, ¿no? Y vos, ajá, venís también acostumbrado a trabajar con otros colegas, desde sí, el Bondi sí, Cultural, desde Colorado, un disco. ¿Ese fue tu primera producción? Esa es mi primera producción, digamos, oficial, como disco oficial lanzado para todo el país. Yo tenía, como sabés, en el 2003 había hecho un demo que se claro, llamaba Quiero Soñar, a los 12 o 13 años haber llegado a Capital, y tenía un demo anterior de estando en Miramar todavía con un dúo viejo que tenía. Ah, pero, claro, no recordaba esa pero parte. Pero no fueron discos que se han movido mucho. Quiero Soñar por ahí se movió un poquitito más, fue mi primera etapa acá en Buenos Aires, pero sí, Colorado viene a ser el primer disco más oficial y Al Costado sí, del Sol viene a ser el segundo, digamos. ¿Vos, ¿no?, que estuviste hasta qué edad en Miramar? Y yo estuve hasta fines de los 18, cuando llegué acá, llegué una semana antes de cumplir los 19 años. Claro, re jovencito, sí. O 20, no me acuerdo bien ahora, sí, en el 2001. Justo ¡opa!, llegué en ese momento donde todo se prendía fuego, yo sí, venía con... mi amor, del campo y del pueblo. Venías con toda tu mochila, corazoncito. Sí, sí. Pero mirá vos, yo que te estaba justamente por preguntar qué imágenes te traes a Buenos Aires que pisaste por, no sé si por primera vez, pero de pronto para quedarte con tu mochila de sueños, y esta Buenos Aires que ves ahora después de haber transitado tanto. Pero como bien decís, estamos pasando un momento tan complicado, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero prácticamente estamos ahí, a la puerta, en la cornisa de un paso a la crisis del 2001. Y claro, yo iba a preguntarte qué diferencias viste, pero tal vez tu madurez, tal sí. vez tu ya no haber estado viniendo, qué sé yo, con una mano atrás y otra adelante. Ahora estás en otro lugar, con otros conceptos. En ese momento estaba mucho más crudo, mucho más verde, digamos. Chiquito, claro. Pequeño, entonces uno venía con otra historia, trabajaba, quería estudiar, si bien digamos por la juventud también siempre está esa como revolución, y yo como que me involucraba en un montón de cosas que fueron muy fuertes en ese momento, digamos, que es la debacle que nos deja los 90, claramente. Exactamente. Y bueno, ahora estamos en un momento muy, muy, muy difícil. Tengo la suerte de estar viajando mucho. Llegué hace 3 días de una gira por el sur, que fui justo hasta Esquel. Mirá arranqué vos. Mi gira en Esquel. Bueno, mirá que vos. Contaba en otra nota que sentí una energía muy rara en la ciudad cuando llegué, digamos, pasé muy cerquita del lugar donde encontraron a Santiago. Sí, al río Chubut. Bueno, exacto. Y se sentía como una energía muy... Te creo, Muy difícil de transitar de ahí. Me costó mucho hasta tocar en la noche misma. Qué después, barrio. Bueno, el sur tiene esa locura paisajística y energética tremenda. Fui subiendo, casi pegado a la cordillera, anduve haciendo giras por ahí. Pero bueno, fuera de lo que es nuestro país, que es absolutamente hermoso, siempre digo que nosotros mismos lo vamos exprimiendo. Y como es una gran vaca que vive dando leche, sí. reventamos a la vaca y la vaca vuelve a llenar sus mamas de leche, y así va este país girando y girando y girando, como gira el mundo, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos en un momento donde yo le digo a la gente que trate de estar despierta, que deje de pensar en el River Boca, en un bando y el otro, que hay que pensar que somos un país, que tenemos sobrinos, nietos, que hay gente que tiene hijos, que van a quedar acá después que nosotros, que hay que ser un poco más consciente. Despojarse un poco de esto que estábamos hablando de la música con el cuervo hoy, un poco sí. del ego, el maldito individualismo al que está sometido el humano desde siempre, de cuido, hablando mal y pronto, cuido mi culo. Sí, sí, sí. Y no está bien porque no tomamos conciencia, digamos, de lo que está sucediendo, de quiénes están manejando el mundo, de qué manera lo hacen. Uh-huh. Hoy ya no sé si hay guerras, hoy las guerras las ganan desde otro lado, las sí, están claro, ganando sí, los medios sí, televisivos. Exacto. Los genocidios hoy son de otra manera, de otra ¿no? forma, han cambiado de soporte, han cambiado de lenguaje, pero sí. también son, es dictadura desde otro lugar de también. Otro lado. Y no lo digo solo por la música, nosotros estamos acostumbrados a trabajar siempre, pase lo que pase, y la claro. canción siempre va a estar, nosotros sí. seguimos siempre con nuestra, pero digo, se hace muy difícil, siempre estamos como perro en vaca muerta, como decimos en el campo, siempre los tirones, siempre tirando el carro. Siempre, y los que están en un circuito de comodidad, de placer, pase lo que pase, siempre siguen ahí. Y eso es lo que no entiende la gente que está en el medio, la llamada clase media, si se puede sí, decir sí. que sigue existiendo o no, sí. que es la que queda en el medio y la que decide las cosas. Exactamente. Y siempre la pagamos nosotros, siempre terminamos peleándonos nosotros, terminamos. Entonces digo, es increíble, digamos, que no pueda existir. Yo siempre brego y voy a bregar hasta mi último respiro por la igualdad de condiciones. No por la igualdad, porque ningún ser, ni tu padre, ni tu madre, ni vos son iguales. Vos tenés genes, de hecho, pero sos un ser único, sí. como decía Paulo Freire, ¿no? Entonces, no brego por la igualdad porque no existe, pero la igualdad de condiciones sí, digamos. Uh-huh. Si vos tenés un reloj Rolex, por decirte sí. algo, y yo tengo uno marca Pirulito, los dos que tenemos, la hora. Entonces digo... la igualdad de condiciones es eso, no puede ser que vivamos en un país que nos llegue a 50 millones de habitantes y producimos comida para 500. Exacto. Y hay hambre en nuestro país. Exactamente. No lo tolero, no lo puedo, a veces no me deja dormir. Te deja dormir, eso. Te creo. Me quema el cerebro. Bocho. Sí, sí, siendo sí. Siendo que mi música no siempre está hablando, yo soy un cantautor que le gusta escribir mucho sobre el paisaje, como decía Chupán, que el paisaje y el hombre con misturas como esta canción que tiene que ver con el rock. No es que estoy todo el tiempo en la lucha, digamos, sí. porque también hay un montón de otras cosas lindas en la vida que no las puedo dejar pasar. Exacto. Pero, y que hacen bien, ¿eh? Hacen bien sí. cada tanto pegarte un chapuzón por ese lado, ¿no? Sí, porque si no hay una energía generada mentalmente y físicamente que nos va avasallando y que nos va haciendo mal. Y digo, parece que venimos a sufrir acá. Y qué no. lindo. Que yo me quedo en lo lindo que decís por el mensaje, por lo que es. lo que se le puede atribuir a lo que decís. Me hace acordar, y yo te decía fuera de aire, que lo que vos y el Cuervo decían, más allá de que lo hablan desde el lugar musical y desde el lugar que se precisa con más acompañamiento, compañerismo y generosidad entre ustedes, a mí me interpelaba desde un lugar de difusora también, ¿no? Y claro, justamente ayer estaba recordando algo que dijo Orlando Barone, ¿es Osvaldo Barone? El periodista Orlando, ¿no? Que estaba en 678, que empezó escribiendo en Clarín. Barone sí, es el apellido. Él una vez dijo que los periodistas escribimos tanto sobre el acontecer actual que nos olvidamos de la poesía. Claro. Y ayer estaba pensando en eso porque uno se enfría, uno se pone tieso, uno se pone con el dato duro de la información y nos pasa todos los días que tenemos que estar resistiendo a esta realidad, que por ahí llego a mi casa y está en la mesa de mi casa el libro de Benedetti que me regaló mi amor. Claro. Y digo, ay Mario, te tengo abandonado porque las reformas son duras y muchas. Claro. Entonces de repente te escucho hablar de esto de que yo pienso y me desvelo por la problemática social que existe, pero un chapuzoncito hacia el paisaje que nos dejaba Atahualpa también es necesario. Es que yo creo que es un conjunto, es un equilibrio de esas cosas, porque si no las miradas serían sectarias, y es justamente lo que le hace daño al mundo y a nuestro país, que seamos tan sectarios en los pensamientos y genera el separatismo que hace que estemos como estemos. Y realmente es triste eso, porque sí, tengo la suerte y doy gracias a la música que me hace recorrer el país y ver el país. Tenemos un país absolutamente hermoso, digamos. Yo vengo ahora enamorado de recorrer los lagos y las montañas y los verdes del sur y ver a la vez eso y a la vez saber que hay dos tipos que tienen 2 millones de hectáreas y, claro, que, sí, y que ya sabemos quiénes son y que decís, ¿por qué tienen tantas tierras estos tipos que no son de aquí? Y que sí, se están llevando el 30% de la lana del mundo. Sí, los Benetton, después, los Lewis, sí. Claro, y vos decís, qué loco. Y no es una cuestión de nacionalismo, no, es una cuestión de identidad, que es la que nos falta. Siempre digo, a veces discuto mucho porque se me dice, no, pero ¿por qué el tema? Porque yo digo que Argentina tiene un grave problema de identidad. Nosotros tenemos un grave problema de identidad porque ya de por sí en 200 años somos una mezcla. Yo tengo sangre tana y española. Sí, claro, un crisol de razas, ¿no? No puteo por eso. Mi abuelo vino exiliado de la guerra y vino a trabajar la tierra y me enseñó eso, digamos, ¿no? Sí. Que a veces se tornan un montón de discusiones que tienen que ver con los pueblos originarios. Podríamos estar días hablando. Sí, claro. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Discutir, que no es pelear, es intercambiar pensamiento. Entonces digo, hay un tema de identidad que hasta con la música, hasta solamente en Argentina nos reconocen por el tango. Y todo bien con el tango. Amo el tango, tiene que ver con nosotros. Sí. Es un instrumento que viene generado de afuera, digamos, pero eso no es Argentina nada más, no es el tango. Entonces digo, nosotros tenemos como una identidad. Yo me canso de caminar por la calle acá, cuando venía por Wilde allá, de ver palabras. No tengo, aclaro, tengo problemas, digamos, con un sector del pueblo inglés y con un sector del pueblo estadounidense por cosas lógicas que tienen que ver por política, sí. Yo no es que no pongo a todos en la misma bolsa, digamos. Sí, sí. Pero estoy podrido de caminar por acá y tener que leer Drugstore, esto, Locktron. No tengo drama, conozco el idioma inglés. Claro, digo, claro. Eso es un tema, es un problema de identidad. Porque, ¿qué me van a decir? ¿Que es marketing? No, lo que pasa es que vende más que sea Drugstore, que sea kiosco o Juancito. Entonces es una cosa a veces. Pienso y digo, me estoy volviendo loco, viejo. Claro, no. Y además, ¿qué negocio conocés que tenga el cartel enorme como ese que nombrás en quichua? Con por un nombre originario. Entonces, hay un montón de cosas ahí. Sé que hay un montón de personas que piensan de otra manera. Seguro. Y de que alguna manera siguen resistiendo, así como lo hacemos en el arte, en cualquier otro género o rubro. Pero bueno, creo que estamos en tiempo donde el diálogo tiene que ser más fuerte y donde estamos en un tiempo ahora donde no debemos callarnos, tenemos que estar juntos en la música, juntos en los pensamientos, porque estamos retrocediendo. Esto que está sucediendo ahora nos está llevando a 20 años para atrás de vuelta. Sí, señor. Lo que está pasando con la reforma laboral no es un chiste, amigos, no es un chiste, o sea, esto que está sucediendo. Tienen que despertarse. Hay una película, mirá, la pavada que te iba a decir, la del Avatar, que dice hay que despertar. Tal cual, es hay eso, que, ¿eh? Hay que despertar porque hay que pensar en las generaciones que vienen, en los que están ahí, repito, en los nietos, en los hijos, en los que están naciendo hoy. Hay que pensar en eso, no se puede ser tan hipócrita, tan cipayo, tan individualista. Hay que pensar que somos parte de un todo, no es del todo parte de uno, pero bueno, qué sé yo. Qué maravilloso, Hernán. La verdad es que sí, nos hace reflexionar, nos hace debatir, nos hace sentirnos responsables, y eso es que es lo que somos como ciudadanos, ¿no? Cada vez que vamos a tomar una decisión, no hagamos, yo digo, no hagamos como un trámite el hecho de ir a votar, claro, porque es el momento indispensable de la elección que es elegir a quién le vamos a dar el poder de representarnos. La puta que es mucho eso. Olvídate. Nos pegamos un chapuzón en una canción en vivo. Dale, cómo no. Hernán Bolleta o Bolieta, ¿es lo mismo la pronunciación? Sí, mira, siempre me han pronunciado diferentes mil formas. Acá se puede decir. Es doble L y doble Bolleta T. Bolleta porque es Elie. Se castellaniza. Algunos me dicen Boleta, ¿no? Pero como es Elie, digamos, mi abuelo nunca lo pronunció así, digamos, siempre fue Bolieta o... Ah, fue Bolieta. O Bolleta, digamos, así que... Ah, bueno, están las dos formas bien dichas. Están las dos formas, sí. Uy, qué lindo bueno, es. Bueno, vamos a hacer... Sí. Estoy con la guitarra prestada de Manolito Salguero, que es un amigo de Tucumán, que se va a estar presentando hoy. Ah, sí, sí, sí. Ah, tenés razón, la otra vez conversamos por teléfono exacto, con él. Exacto. Un saludo para Manolo. Bueno, voy a hacer una... canción que se llama Renacer, justamente, y que es la única canción que tenemos junto con Pablo y Marino del dúo Chejoven. Pero por favor, los queridos mapuche también. Sí, señor. Si me toman desnudo la vida bebiendo un recuerdo, aparcando mis oscuridades me desaparezco, mi cuerpo solo está. Empecinados seguimos y los pasos se van en apuro detrás de los sueños, los tropiezos se vuelven un callo grabado en el pecho a punto de sangrar. Renacer, semilla de un amor por ver, el amor en riego, semilla por ser, sideral, si abraza el universo a mí, el fuego se resume en ti, incandescente fuego. Eterna de vivir para retornar a la piel. Una preciosura. Tenés muchos invitados aparte, ¿no? Hay muchos invitados, sí, sí. Está, bueno, Pablito Mota hizo todos los arreglos, está Javi Buentro, que es, bueno, solista de la Sinfónica del Colón. Ah, bueno. Están el Benja Molina Chazarreta y Pedrito Pincetti de los Chaza. Ah, sí, el Benja, acá está. Sí, están, sí, ellos. Bueno, está Lula Bertoldi, que es vocalista de las Erucas Sativa. Erucas Sativa. Sí. Pero no te quedaste con ningún deseo, ¿eh? Te cumpliste todos los sueños. Es que está bueno eso. Está bueno que vaya pasando eso y que haya gente, por ejemplo, como Lula, que, bueno, acaban, van a llegar dentro de dos días de Las Vegas porque fueron a la... Sí, los Erucas Sativa. Me encantan los Erucas Sativa. Pero ellos Lula son Bertoldi. Unos genios, ellos son... laburantes en su género, trabajan impecables, son unos músicos de la puta madre, son gente. Lula es una genia total. Cuando escuchó el tema me dijo, sí, voy de una a grabar. Aparte generosos, ¿no? Sí, porque es así, porque tiene que ser así. Bueno, está Héctor Esteban País. Sí, bueno, tú. Mi tío, a quien yo tío. Admiro, pero digamos, fuera de que sea, mi tío siempre digo que es un referente para mí en la vida y en la música, por la poesía, por la voz. Grabamos con él Zamba al Canto, una zamba que yo hice un arreglo más... abosanado, por así decirlo, en este disco que busca cosas latinoamericanas. Sí. Una samba impresionante. Está Franquito Luciani, con él abrimos el disco en Vida y el Sol. Tremendo. Sí. Qué lindo, sí. Franco. Ay, me haces acordar de gente que quiero tanto, che. Sí, hay mucha qué gente lindo. Linda. Al costado del Mariano Sol. Mariana Muñoz también, que es una cantante, sí, de San Pablo, Brasil. Pero, uh-huh. Sí, con ella grabamos un tema en mitad español, mitad portugués. ¡Qué bello! Sí. Bueno, se viene la presentación uh-huh. oficial de este nuevo disco que sale. El lanzamiento oficial es el jueves que viene, pero el miércoles 29 también se va a estar presentando en el Teatro Sony. Cabrera, 6027 de Palermo a las 21 horas. Una apuesta que, bueno, ya debes estar pensando también. ¿Con toda esta gente van a estar algunos? Sí, van a estar todos los invitados, menos Nico Enrich, que es un bandoneonista tremendo de tango. Él vino a grabar en 3x8-35, que es un candombe, donde grabó una cuerda de tambores uruguaya, de Luisito Bertorelli, que va a estar también. Sí, qué bárbaro, quiero escuchar, yo te digo que qué bárbaro, porque quiero escuchar ya este disco completo. Yo tengo, claro, al no tener todavía el lanzamiento oficial del material, me hacen llegar, ¿no?, tres canciones, entonces como que me queda con ganas. Va a estar el lanzamiento también por esto de las redes cibernéticas, por así decirlo. Sí. Va a estar en Spotify, en iTunes, todo esto, en todos los soportes posibles. El lanzamiento es el 28, es el día antes de la presentación del disco, pero el 29 va estar el disco en el teatro también. Sí. Así que van a estar todos los invitados. Hay mucha gente, Cari, que trabajó acá. Y imagínate, durante 2 años pasaron un montón de cosas. Sí. Van a estar. Grabamos coros con una prima mía, llama Romy País, la hija de Héctor, y Aline Termillán, que no sé si la conoces. Aline es una cantautora. Sí, una hago memoria. Bueno, ella grabó coros. Así ¿cómo que, es el nombre? Aline Demirjian. De quien me hablaste muy bien hace un rato. No sé quién te hablas un rato, hablamos tanto ya que no me acuerdo. Sí. No, hablamos tanto. Aline ella es, bueno, de sangre armenia, digamos, una cantautora que hace canciones muy bellas. Ay, me recordás de vuelta. Aline Demirjian, ya que les cuento que Cari está... Sí, buscándola. Buscando, ¿no? Claro. Demirjian. Exactamente. A ver, si no la tengo en contactos, la busco. La sí, de agregar, rulitos. Sí, sí. Sí. Acá está, tiene que ser ella porque trabaja en compositor de canciones. Exactamente, dice ella hace música libre. Ay, ojalá que tenga posibilidad de tenerme como amiga. Ahí está, le mandé solicitud. Que sí. Así que nada, va a ser una noche linda porque, bueno, voy a hacer la presentación del disco completa como está en el disco y después haré un par de canciones más. Va a haber otros invitados, viene un amigo de Varadero a cantar al final que se llama Facundo Micenti. Sí. Viene... una pequeña de 8 años que viene de Mar del Plata a cantar Memorias de Alcaraz, que es un chamamé que yo grabé en el disco anterior. Ella canta algunos temas. Sí, de Colorado. Exacto. Sí, mirá vos. Así que viene ella. Ah, qué lindo. Va a ser una noche linda. A traerte un poco de recuerdo y nostalgia también, ¿no? Colorado tiene un par de años largos. Y Colorado yo lo terminé de grabar un poco fines del 2002 y fue presentado en la... ¿2002? 12, claro. Tiene sus 5 años. Sí, fue presentado, me acuerdo que lo presenté en la Trastienda en mayo del 2013. Sí, pero es un disco que a mí me gusta mucho, yo lo he seguido pasando. Hace poco lo programé otra vez. Sí. ¿Vos sabés que fue así que te contacté otra vez, que hacía rato que no hablábamos? Y yo digo, ay, otra vez Colorado de Hernán. Yo pensé, este disco tiene un montón de años, a mí me encanta ese disco. Sí, sí, sí. Pero digo, voy a buscar en qué anda, porque a veces uno se pierde de tanta realidad. Exacto. También te perdés de lo que están los artistas. Digo, vi este disco, viste, en la discoteca de casa. Claro. Vi este disco y digo, voy a ver que tiene, que después de 5 años debe estar en otras cosas, porque yo me fui enterando más o menos el proceso, lo que vas haciendo, y aparece que estás justo trabajando al Costado del Sol. Exacto. Ahí es cuando te vuelvo a hablar y que, bueno, van apareciendo y se van dando así las cosas de la fecha en la radio. Hoy, van pasando tantas cosas, tanta agua por abajo del puente que una vez no es que no se quiere ver. Nos desconectamos un toquecito. Las búsquedas son, viste, yo ya siento cada vez más que tengo ganas de hacer música, quizás no tan de una restricción de un género. Siempre mi música va a tener una raíz folclórica. Claro. En este disco está la samba, que me encanta, hasta la chacarera de los cumpas que hicimos con Marianito Luque y que la grabé con el sexteto de Mariano, cuerdas. Mariano, qué lindo. Para que no quede quizás tan descolgado de lo que es el disco, pero las búsquedas, digamos, ya tienen que ver por una cuestión de lo que realmente uno tiene ganas de hacer. A mí me gusta toda la música, de pibe siempre escuché jazz, música clásica, folclore, entonces va como girando eso también y uno va perdiendo un poco el prejuicio, ¿viste? Exacto, y esos preconceptos que tenemos de que tenés que hacer folclore, si hacés claro. Yo hago música popular argentina con su mezcla, siempre hay una raíz folclórica. Sí, claro, con la mezcla de lo que venimos escuchando. Somos el contexto que se nos va circulando, ¿no? Exactamente. ¿Sabés que quiero saludar? Porque la foto que colgamos, por un lado el colega Fernando Pellegrini dice quédate para después. Ah, claro que él me va a llamar después, es verdad, Fernando, le mando un abrazo. Pero te va a llamar después, pero ahora está en vivo acá. Mira vos qué mala que es, Fernando. Ya te iba a venir a visitar, amigo. Acá está mi seguro, Fernando, que tiene un programa precioso, pero está más tarde, 3, 4 de la tarde, ¿no? ¿A qué hora está Un Canto se hace al viento? Tipo 5, me llamé. Ah, por ahí, al Fernando querido, hay que escuchar el programa de Fernando Pellegrini, Un Canto se hace al viento, a las 5 de la tarde. A ver, Mary Murúa, acá pone un me gusta. Uy, Mary, la es una genia total. La cantante, sí, es genial, porque tiene un disco en vivo grande, precioso. Tremenda cantora, es una genia, Mary, te mando un beso grande, genial. Mi hermana Beatriz Mabel Maldonado, un beso gigante para ella, para Yanni Luis, mi querida Yanina Luis. También otra genia. ¿Ves? Qué lindo esta Gianni, cosa, de, nos conocemos si todos. Estás escuchando ahí, tengo tu disco en el auto, el de Mary no lo tengo porque no me lo dio todavía. Uy, le tiraba el palo por acá. No, suena, pero Gianni hizo un discazo, me encanta, discazo. Lo escucho siempre. Lo vino a presentar acá, encima son todos que vinieron acá, ¿eh? Sí. Bueno, Brenda Digiano, querida, ¿cómo estás? Un beso gigante. Laura Cáceres, Daniela Palavecino, bueno, los que están acá me gustan. Laura Cáceres, le mandamos un beso, que te está escribiendo de Posadas Misiones, ¿eh? Ah, ahí está, claro, es ella, allá. Ahí sí, está, sí. Está. Bueno, ¿hacemos otro dale, tema? Dale. Uy, no digas, estamos en tramos finales, pero hay unos cuantos minutitos todavía, ¿sí? Estamos en tramos finales. Sí, pero dale, que por lo menos dos temas van a entrar. Voy a hacer un candombecito. Ay, dale. Se llama 3x8.35. Mirá. Y que decís, bueno, este pibe tiene problemas de matemática. Pero es por lo que va a contar la canción. Un día estábamos con Marino en Mar del Plata y dije, che, parecemos clones en esta vida. Venimos todos a hacer lo mismo. Todo, parece que vamos al jardín, a la escuela, para acá, te tenés que casar, tenés hijo, tenés que tener un título, tenés que... Sí. ¿Por qué tiene que ser así? Y nació 3x8.35. Uy, quiero escuchar eso. Hernán Boyeta en vivo. Mundo tan ocupados, pensando en desocupados poder estar, corriendo desesperados por el camino, y en la planta de los pies está la verdad. Y cuando viene la mala tenemos miedo, y cuando viene la buena la vamos a dar, la vamos a dar. Parece que lo que dicen es cosa seria, y serias son las mentiras que acá se ven. Nos dicen que hay otra tierra después del cielo, y el cielo está en nuestra tierra según se ve. Y cuando nos levantamos nacemos nuevos, y cuando nos acostamos, lo que querés, lo que querés. Que sube, que sube, que sube y que va. No sé bien por qué nos dicen lo que tenemos que hacer. Las reglas son pa'l cuadrado y somos un redondel. 3x8, 35, refútame si querés. La sonrisa es importante si sale del corazón. Si somos el mismo espejo reflejándonos amor. Inúndame con tus ojos cuando cante esta canción. Cuando cante esta canción. Tunurinari neiru paride, tunurinari neiru paride, parurapa, parurapa, paruraruré, diré. Parece ser que a según como se miren las cosas, que todo es color de rosas o naranja si querés. El tema está en la espesura del vino, mi amiga, y no la perspectiva de la cual se mire la copa. ¿Saben por qué? Porque la sábana dicen que es mejor con almidón. Pero si no tiene, no importa. Si al fin y al cabo estamos todos en este mismo globo y no queda otra que volar y ser felices. ¡Salud! ¡Candombe! Dejemos de habladuría y vamos para el frente. La vida son los paisajes por los que andas. Jugale un poco con pasto y otro con tierra. Jugale que los prejuicios no te aten más. Y no por ser precavido o despreocupado, ojo, podrás ser libre del mundo. Y lo que es, y lo que es. Sube, que sube, que sube, que sube y que va. No sé bien por qué nos dicen lo que tenemos que hacer. Las reglas son pa'l cuadrado y somos un redondel. 3x8, 35, refútame si querés. La sonrisa es importante si sale del corazón. Si somos el mismo espejo reflejándonos amor. Inúndame con tus ojos cuando cante esta canción. cuando cante esta canción. Tunurinarineiro parire, tunurinarineiro parire, parurapa parurapa parurarure. Tunurinarineiro parire, tunurinarineiro parire, parurapa parurapa pararura. Se acabó. Bueno, como mi amor se llama Ney y es uruguayo, se lo voy a dedicar. Viene ahí, aguante Uruguay, vamos arriba. Aguante Uruguay, qué lindo. Qué bueno que está este cantón. Refutame si querés. Claro, por eso hice 3x8, 35, como diciendo, sabemos que es 24, sabemos, ya lo han dicho. ya lo hemos visto. Tiempo ya lo han dicho, pero bueno, es como para... Sí, sí, sí. Un poco así, ilógicamente dar a entender de que parece, de, viste, de que... Venimos como con un chip puesto, nacimos tal cual. Con un chip sí, puesto sí, sí. Y parece que todo tiene que ser una forma y no hay una forma, sí. Hay formas. ¿Viste? Sí, este hombre que busca la modernidad o la posmodernidad, ¿no? Sí. El hombre, casi el hombre mediocre en realidad, uh-huh. Que siguió un caminito, eso de seguir los caminos seguros ya fue, ya está. Hay que desestructurar, ¿no? Eso es lo que nos muestran o lo que pareciera o parecería que... Que tiene que ser, ¿viste? Claro, parece que es lo correcto. Sí, sí. Te corres de este camino, sos un transgresor desvergonzado. Sí, nos hicieron creer que tenemos que trabajar como locos para tener plata, porque la plata es la que moviliza el mundo, sin plata no se puede vivir. Y pasa esa historia que sí creo en el trabajo, sí creo en todo eso, porque es necesario, porque hay normas, hay reglas en el mundo. Pero nos hicieron creer que hoy todo pasa por el consumo, que si no tenés un título no sos nadie, que si no trabajás y no tenés plata sos un... Sí. Sos un cualquiera. Son esas cosas que no tienen nada que ver con la vida, con la realidad de nuestra conexión con el mundo, ¿no? Tal cual, tal cual. Vos sabés que recién veo tarde el mensaje de Pochi. Pochi es mi otra hermana. Por suerte la familia escucha. Muy bien, le mandamos un beso a Pochi. Que le mandaba... Te mando un beso, Hernán. Y le mandamos un abrazo al Cuervo Pajoni, que siga adelante, le decía en este mensaje. Así que estamos en el final conociendo Al Costado del Sol, esto que se va a presentar el miércoles 29, 21 horas en Palermo, en el Teatro Sony Cabrera 6027. Hernán, la verdad es que hemos pasado, me parece a mí me encantó. Hermoso. El programa. Me encantó haberlo, la verdad es que lo disfruté mucho, junto a la conversa que tuvieron con el Cuervo Pajón. La verdad es incomparable este sábado. Y gracias por habernos visitado. ¿Tenemos tiempo para otro tema? Sí, dice Sole que sí. Lidia del Valle, ¿ustedes dan el ok a esta situación? ¿Eh? Claro que ¿gusta? Sí. Don Gigu Maldonado, ¿cómo lo ven? Supuesto. ¿Cómo lo escuchan? El grande maestro ahí que hizo un segmento de chamamé, tremendo. Ah, que hizo el especial del chamamé, ¿te gusta? Bueno. Sí, muy bueno. Es muy un bueno. Segmento en donde él produce, el tipo trabaja, trae lo que es bien santiagueño y por ahí se manda una chacarerita. ¿Una como... chacarerita? Ah, ¿te quiere pedir? Sí, mira, puede ser una... Chacaré, si no te iba a regalar un chamamé, ya que hiciste chamamé que compuse para el pescador de un río, pero... No, lo que vos quieras. Bueno, vos, Cari, ¿qué querés? Dale, lo que quieras, yo votaba por la chacarera. Vamos por la chacarera. Dale. Otro día te lo voy a pasar. El chamamé. Se llama Hermano del Río. Qué bueno, vamos a hacer la chaca que está en el disco que hice junto al Marianito Luque. Dale. Que quiero mucho ahí, hermano, que presentó el disco hace muy poquito. Sí, acá vino, Mariano, ¿vino? Sí, sí que vino. Sí, yo no me acordaba si era por teléfono, pero el disco Cosecha está acá. Exactamente. Sí, sí. Vino, claro. Vino cuando hizo la presentación hace poquito. Hace poquitito. Sí, en el Monte Viejo. No me exactamente. Vamos con Chacarera Los Cumpas. Dale. Un viaje de Córdoba a Tucumán. Para todos sus amigos que nos reciben. Gracias, Hernán Boyeta en vivo. Gracias, gente. Estamos yéndonos, Eva, como corresponde, con palmas. Largo es el camino cuando es grande la pasión. Empuja la vida, vuela alto una canción. ¡Qué lindo! Dulcecita. Hay de esos cumpitas que sí saben compartir, llenando las copas con un brindis para vivir. ¡Oh! Sí, señor. Un cielo de abrazos al partir encontrarás, un mar de sonrisas en tu mente guardarás. nunca la distancia podrá ganarle al amor. Chacarera de los cumbas, canta fuerte el corazón. ¡Eso, bravísimo! Abierta la puerta de su casa encontrarás, y en la mesa larga nunca un plato ha de faltar, che. Nacen las canciones desde el cerro a la ciudad, pintan la poesía, la cultura y la hermandad argentina. Un cielo de abrazos al partir encontrarás, un mar de sonrisas en tu mente guardarás. Nunca la distancia podrá ganarle al amor. Chacarera de los cumbas, canta fuerte el corazón. Oh, oh, oh, oh. ¡Esa! Gracias, oh, Hernán. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Gracias, Hernán Boyeta. Nos encontramos la próxima. Dale. Entonces, en otra oportunidad, pero en el Teatro Sony. Te espero el 29. El miércoles 29, 21 claro. horas en Palermo. Del laburo me voy para ahí. Dale, directamente. Te espero, buenísimo, muchas gracias. Soledad Tuchilo, desde la puesta en el aire. Gracias, querida compañera, querida. La verdad es que se merece el aplauso. Lidia del Valle Gómez, hasta el sábado que viene. Vamos. Hasta el sábado que viene. Lo propio, don Shigu. De mi parte, de sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Claro, saludo en quichua. Por mi parte, la Caru Maldonado, una servidora más de todos ustedes. Quisimos dar un aporte a nuestra cultura popular, quisimos venir a decir lo que pensamos y por suerte está esta trinchera abierta que es parte de todos ustedes. El programa con audios y fotos se sube a www.carina-maldonado.blogspot.com. Seamos felices, que es imprescindible, y también seamos libres, que lo demás no importa nada. Raíces de mi tierra. Ellos son don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Raíces de mi tierra, temporada 25. Un programa de folclore distinto. Radio Trinchera. FM La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional.